You know how we do. Wyclef Fries, well, my man Little Bass, Jerry, one time. We got warming up in here. This is how we outsiders up in here. We got tarde más linda, Marcelo, ¿ah? Sí, y buena música para acompañarlos. Vamos a escuchar a continuación a la gran Malona, o también conocida como Madonna. Sí, me encanta. Es una canción calmadita, tranquilita para la tarde. Take a bow. ¡Oh! Say goodbye. Gracias. Esto tampoco es Plaza Italia.

dollars. She's not the fashion. Yeah, she's a promise in the year of election. Seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Ya estamos de vuelta, buena música, buena compañía, día feriado, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? Bueno, tal vez poner aún mejor música. Esto es de Pretenders, los Pretenders. Los pretendientes del excelente ritmo. A ver, ¿y con cuál? Back on the Chain Gang. Ah, es la buena. Esta es buena. Life of a lonely heart.

Colón no sabía si había descubierto América o inventado América. Mira qué lindo, ¿eh? Porque tendría que venir Américo Vespucio. No, y Colón, ¿eh? Tal vez cuando llegó pensó que había llegado no a una tierra grande, sino solo a un oasis. Era. Y es por eso que escuchamos justamente a ese grupo, Roll With It. Increíble. You gotta say what you say, no matter.

Y en esta programación especial esta tarde, linda, ¿qué música escuchamos ahora, Marcelo? Ahora, un clásico de clásicos de una cantante realmente extraordinaria. Fue su primer gran éxito, que hablaba de un tema muy grave, que es la violencia intrafamiliar contra niños, además. Oh. No es porque la gente se amargue, pero esta canción habla de eso. Susan Vega, Luca. Just don't ask me. I'm feeling incomplete. What am I buying? My soul is crying. Estás escuchando Esto Tampoco Es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. I'm gonna win ya, I'm gonna get you, get you, get you, get you one way.

Dicen que en Génova, ¿no? Italia, pero bueno, hay todavía versiones encontradas respecto de aquello que vamos a investigar. Es como el Gardel de Europa, tal cual. Lo vamos a investigar en el día de hoy, por supuesto, en el transcurso de este show tan particular de un país generoso. Por supuesto que parte, como siempre, con música. Esto es un clasicazo. Escuchamos a Don Henley. Esta se llama Johnny Can't Read. Estás en Oasis FM. Estás en un país generoso. Top down, get around, shooting the line. Summer is here and Johnny's beating.